Me acuerdo que un día te vi, pero no te di. Y te lo juro, mami, que me arrepentí. Con el tiempo vi un video por ahí. Y en OnlyFans rápido me suscribí. Te juro que me la viví, que si me la viví. Chequea la cuenta, mi nombre está en los tics. Me paso bellaco, todo el día eso es por ti. Y por lo que veo, tú chingando eres feliz. Es una santa en Instagram. Y es una puta en OnlyFans. La baby lo tiene de fan. Le paga pero no le dan. Y nos gastamos todos los chavos que le dan. Competimos a ver quién gana más. OnlyFans pero yo el Only One. Los que miran, miran pero no le dan. Y es una santa en Instagram. Pero si eran el OnlyFans. La baby me tiene de fan. Le pagan pero no le dan. Y es una santa en Instagram. Pero si vieran el OnlyFans. La baby me tiene de fan. Le pagan pero no le dan. Hey, y ella es la más viral del Twitter. La han cancelado un par de Instagram. Por su contenido sexual. Tatuaje mariposa en la nalga. Pa' verla aplaudir hay que pagar. Tengo el caso especial en boy. Usa mi bicho de toy. No la busques que está en busca de hacerte y queda los Floyd. Y cuando ella me da alcohol, me pongo en modo de poli como Zion. Yo voy, voy, voy. En solo un día con el OnlyFans. Le entraron 30 mil directos pa'l PayPal. Se monta en mi bicho y quiere ran, can, can. Su culo está grande, hay que darle bam, bam, bam. En solo un día con el OnlyFans. Le entraron 30 mil directos pa'l PayPal. Celebrando a lo grande ya se fue mundial. Cobra pa' hombre porque está verificado. Easy money, baby. Tú me tienes a mí gastando. Mejor dicho, invirtiendo. Y por ahí se dice que esta güey le está metiendo. Ella está haciendo miles largos. Yo no te estoy mintiendo. Masturbándose con mis canciones que la tengo. Muchos le pagan por verla y yo la tengo de gratis. Ese buri es Illuminati. Sexo rudo, no romantic. Chiquitita como Jackie. Criminal como Nati. Está detrás del money. Yo es lo que tiene detrás del panty. Me tuve que suscribir. Me hice fan cuando la vi. Tú me pones bien bellaco. Sacar lo mejor de mí. Imposible que no me fuera enviciar cuando le di. Baby, la Playboy tiene que hacerte un día. Y baila que te quiero ver. El panty Chanel. Ya que huele esa cremita más que tú estás en tu piel. Tú tienes todos los juguetes de la red del poder. Y ese culo es el final. Todo el mundo lo quiere ver. Y tú a mí me tienes loco. Casi ni duermo. Estoy seguro que ese polvo será eterno. Mándame lo que chonque yo pago más por vernos. Y si tú eres la diabla, llévame pa' tu infierno. Y es una santa en Instagram. Pero si eran el OnlyFans. La baby me tiene de fan. Le pagan pero no le dan. Y es una santa en Instagram. Pero si vieran el OnlyFans. La baby me tiene de fan. Le pagan pero no le dan. Ya no le importa el que dirán. Ella solamente quiere generar. Puso ese culo y ese toto a facturar. Agregale en el OnlyFans. Un Airbnb 2,000 pesos en un champal. Ey, y ella sabe lo que va a pasar. Yo le gasto todos los chavos semanal. Dijo Jacob, tú me vas a costear. La okay, presión. Yo quisiera darle todos los fines de semana. Mandarla de vacaciones a una villa en Punta Cana. Pero ella cobra y tiene una actitud que a veces rara. Por un par de pesos te lo para y no le ve la cara. No. Súbete mami, mami, te ves criminal. Ahora tócate mami, mami, que yo me voy a tocar. Me tienes loquito viendo todo hasta el final. Pero por eso me cobra una cota mensual. A veces no sube ni me saca de quicio. Ver ese culito se convirtió en mi vicio. Pa' hablarte claro, ella no tiene desperdicio. Por eso todos los meses sin pensarlo yo la auspicio. OnlyFans, OnlyOne y se mudó pa' San Juan. Hay un par de rascabichos que pagan y no le dan. La quieren, la desean. No saben ni dónde están. Ese culo es mío, hijo de puta. Dejen el afán. No existe un cabrón que la distraiga. Y el que trate de tocarle ella misma se presta pa' que el ratón caiga. Conmigo desnuda siempre baila. Marihuana traila. Que te voy a hacer volar como una gaila. De hotel en hoteles, deportado de los placeres. Sigue ascendiendo los niveles. Síguela en el OnlyFans. Que ella es la más dura de ese clan. Tiene un culo cabrón, le pagan pero no le dan. Semanal. Tiene un talento bien cabrón pa' tentar, haciendo chavos directo del celular. Dice que yo soy su cliente especial. Cuando chingamos siempre se quiere grabar. Snapchat Premium ya no usa el regular. Tiene una amiga igual y la quiere invitar. No es lo que tiene, lo bien que lo sabe usar. No es lo mismo el contenido del Instagram. Explícita, depende quién le pague más. Yo no la celo ni pienso en el que dirán. Fronteo con ella y la baby se luce más. Por los aires se toca, pa' el que pague la cuota. Se graba en su noti, de frente ni se nota. Que la de los videos moviendo esa nalgota. En Instagram una y en Only otra. No llama, pero me testea. Pa' que la vea con chavo le frontea. Tú estás loco sin idea, sin saber que nos vamos de viaje y con eso costea. Por mujeres no pelea, ya las desea. Todas terminan en casa. Veía que ando fumando melaza. Papi, soy orgullosa de su raza. Yeah, factura y no sale de plaza. Ni la cámara se desplaza, yeah. Y es una santa en Instagram. Pero si vieran el OnlyFans. La baby me tiene de fan. Le pagan pero no le dan. Y es una santa en Instagram. Pero si vieran el OnlyFans. La baby me tiene de fan. Le pagan pero no le dan. Yeah, tú sigue haciendo lo que estás haciendo, mi amor. Que te estás ganando el dinero honradamente. Muy bien. Esto es de parte de las ovejas negras. El Young King, baby. John Martino, me sigue o no me sigue todavía, cabrón. Hace la más Bison, Joy Santana, Bray, Sheesh.